Queridos amigos, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo, el pastor Rogelio Pacchini, de la Iglesia Adventista West Covina Hills. El día de hoy quiero invitarles a que me acompañen para iniciar nuestro estudio del día de hoy y abrir esta semana con una oración para recibir la sabiduría de nuestro Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en esta ocasión, queremos pedirte que nos acompañes. Y Padre, en este importante tema acerca de la salvación, queremos pedirte, Señor, que nos dé la sabiduría que necesitamos para poderla entender. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana tenemos el estudio que lleva como título ¿Cómo vencer el pecado? Así que al abrir esta semana tenemos una importante tarea delante de nosotros. ¿Cómo poder lograr lo que nadie de nosotros hemos podido hacer todavía? Mark Twain cuenta en una de sus narraciones que en una ocasión contó una historia acerca de su infancia. En esa historia él cuenta de que era un jovencito y mientras caminaba por el pueblo de donde él era oriundo, vio por ahí en un día de verano caluroso que en una de las calles estaba una carreta llena de sandías. Con el calor del día y con el hambre que tenía, pensó que ese jugoso fruto iba a ser lo que necesitaba para satisfacer su sed y el calor. Cuando llegó al carro de las sandías, se dio cuenta de que no había nadie vigilándolo. Así que él miró alrededor y tomó una sandía. La guardó y se fue corriendo a un lugar. Cuando en medio del calor se sentó a orilla de la pared, al lado de la banqueta, le dio una mordida a la sandía. Cuenta Mark Twain que cuando enterró los dientes en ese fruto, inmediatamente sintió que por su cuerpo había un sentimiento que nunca había sentido. Se levantó, fue de regreso a donde estaba el carro de las sandías y la puso de regreso. Y es entonces cuando él dice: entonces tomé una que sí estaba madura. Es interesante pensar de que muchas veces hemos tratado de vencer el pecado por nuestras propias fuerzas, pero no siempre lo hemos logrado. Es más, nunca lo hemos logrado. El apóstol San Pablo hoy nos abre a una idea interesante sobre la victoria sobre el pecado. Esta semana estudiaremos el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos y vamos a iniciar con el versículo 14 en esta ocasión. Y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y familia, es en este pasaje que muchas veces es mal usado y mal interpretado que vamos a basar el estudio para el día de hoy. Pero para eso tenemos que identificar algunos términos que Pablo presenta en este pasaje. El primero de ellos es pecado. La definición bíblica que usamos para encontrar el significado de la palabra pecado aparece en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pablo está hablando de algo más. Algo más extenso que solamente romper un mandamiento de los 10. Pablo está hablando no solamente de los pecados de comisión, los que cometemos voluntariamente. No solamente está hablando de los pecados que cometemos por omisión, que sin querer o sin participar físicamente de él, también somos culpables. Lo que Pablo está hablando aquí, mis queridos amigos, es de que al referirse al pecado, está hablando de una vida fuera de la voluntad de Dios. Esto no significa que la gente sea mala, esto no significa que la gente comete pecados. Es más, hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque no hago mal a nadie, yo no me porto mal, yo soy honesto. Y es exactamente lo que Pablo está diciendo. La falta de la necesidad de la búsqueda de Dios. Pablo hace una separación entre aquellos que buscan constantemente una relación con Dios y aquellos que no la buscan. A ese ambiente de estar fuera de la relación con Dios es a lo que Pablo se refiere como pecado. Y vamos a ver más detalladamente más adelante. El segundo término que aparece acá en este pasaje es ley. Ley, por definición, es una norma establecida por una autoridad para regular el comportamiento. Pablo nos da una definición interesante acerca de la ley. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Lo que Pablo está diciendo acá es de que la ley no solamente está haciendo referencia a los 10 mandamientos, sino está haciendo referencia a la conciencia del individuo. En otras palabras, si alguna vez cuando estaban pequeños y estuvieron por allí en alguna tienda y se les antojó un chocolate o algún caramelo, tuvieron ese deseo de comerlo. Pero al ser pequeños solamente lo tomaron y lo abrieron. Pero algo en su corazón les dijo que estaba mal. Ese sentimiento de que no era un comportamiento adecuado. A eso nosotros le llamamos la conciencia. Teológicamente lo definimos como el trabajo del Espíritu Santo en el individuo. Pablo está haciendo una amplitud de la ley, más que de los 10 mandamientos solamente, a la conciencia del individuo, al corazón, al carácter de la persona. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que Pablo está haciendo acá es de que también está dando el trabajo de la ley. En otras palabras, la razón de la existencia de la ley. Y la cosa número uno que hace es de que la ley nos da evidencia de la existencia del pecado. Si no existiera la ley, jamás sabríamos qué es pecado. Y lo que Pablo está diciendo es de que para poder entender lo que es el pecado, necesitamos entender la ley y su magnitud. En el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos, Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, no es por las obras de la persona que va a tener vida, sino es por lo correcto que la justicia ha restablecido. El día de hoy queremos poner el marco de lo que significa el pecado en presencia de la ley de Dios. Y es difícil pensar de que podemos vivir como seres humanos lejos de la ley de Dios y tener una vida en paz. El pecado ha tomado parte de todas las áreas de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestra vida común, aún de nuestra iglesia y de nuestra vida espiritual. Es por eso que tenemos que tener conciencia de que es importante estar bajo la luz de la palabra de Dios y entender cuál es el lugar donde nosotros pertenecemos. Es por eso que hoy quiero orar por ti, para que recuerdes de que hay un Dios que está en todo lugar, que puede verlo todo, pero también puede perdonarlo todo. Y si es tu deseo estar bajo la luz de ese Dios, hoy quiero decirte que tienes la oportunidad. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias porque tú haces todas las cosas rectas. Y te pedimos que hoy tú obres para que nuestro pecado sea vencido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bienvenidos amigos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pacchini de la Iglesia Adventista West Covina Hills. En esta ocasión vamos a continuar nuestro estudio basado en la Epístola a los Romanos, capítulo número 6, pero para eso vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en oración. Nuestro Padre Celestial, es en esta ocasión que una vez más te pedimos que estés con nosotros, que al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz y ese mensaje de salvación que Pablo nos habla, lo podamos encontrar y hacerlo nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de la diferencia cuando el pecado reina. De acuerdo a algunas tribus nativas americanas, cuentan que la persona está dividida en dos partes. Estas dos partes están marcadas por dos lobos. Estos lobos, uno es negro y el otro es blanco. Y de acuerdo a la idea de los nativos americanos, es de que el negro, el lobo negro, tiene que ver con nuestra maldad innata, con, podemos llamarle nuestro pecado como cristianos. Y el lobo blanco tiene que ver con el carácter puro, con la bondad, con todo lo que es bueno, con todo lo que es noble. De acuerdo a la cultura, ellos cuentan en su historia y en su tradición, de que cada persona alimenta a uno de esos lobos, o alimenta más el blanco en la bondad, o alimenta más al negro en la maldad. La Biblia nos dice de que hay un sistema parecido, y ese sistema es cuando nosotros hacemos decisiones. Las decisiones que nosotros hacemos cada día nos acercan más a la voluntad de Dios o nos alejan de ella. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo hace una indicación acerca de las características del pecado cuando es alimentado. La primera de ellas es de que el pecado es como una fuerza. Y la segunda es de que no solamente es una fuerza, pero es una fuerza que puede controlar a la persona. Quisiera pensar de que la fuerza del pecado es como la fuerza gravitacional que tienen los cuerpos celestes en el espacio. Mientras más grande es un cuerpo en órbita, más fuerza de atracción o fuerza gravitacional posee. Y mientras más grande es ese cuerpo, los cuerpos más pequeños son atraídos hacia él. Es por esa misma fuerza gravitacional que nosotros seres humanos que estamos sobre la superficie de la Tierra, siendo tan pequeños en comparación al tamaño del planeta, que podemos permanecer sobre el planeta sin salir volando en el espacio. El pecado aparentemente, de acuerdo a Pablo, tiene la fuerza de atraer al ser humano cuando crece demasiado al ser alimentado por nuestras mismas decisiones. Continúa diciendo en Romanos capítulo 6, versículo 10, y 11, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo nos está ofreciendo aquí la oportunidad de vencer al pecado. En su contexto, Pablo está mostrando un aspecto interesante acerca de la vida de las personas. La gente en el tiempo de Pablo no tenía un conocimiento, especialmente cuando eran de lugares fuera de las tierras de Palestina, de las tierras donde se entendía al Dios del Antiguo Testamento, con raíces judías, sino que eran gentes que vivían en otras tierras, en Asia Menor, con ideas griegas, ideas paganas, ideas romanas, y estas ideas, al ser comparadas con el cristianismo que Pablo enseñaba, con el Evangelio, la gente se encontraba en una posición en que tenían que dejar completamente todo lo que eran, su manera de creer, su fe, su estilo de vida, su estilo de relacionarse con las personas, aún en su propia familia, y la manera de hacer negocios, y ahora se encontraban con una ideología basada en el Evangelio, donde había una relación con Jesús que era de suma importancia y que gobernaba el comportamiento de cada una de las personas con consecuencias. Eso a diferencia del paganismo, donde no había consecuencias por el pecado, ahora la gente se encontraba en un lugar donde tenían que hacer una decisión. En verdad que esta gente, nos dice Pablo, tenía que emprender un nuevo comienzo. El pecado, según Pablo, impide hacer la voluntad de Dios. Y es exactamente lo que Pablo está mostrando en este pasaje. De que cuando estas personas que aceptaban el cristianismo, aceptaban el evangelio que Pablo predicaba de Jesucristo y de Él resucitado, las gentes tenían que abandonar todas sus prácticas que la Biblia marcaba como pecaminosas, porque de otra manera no iban a poder cumplir la voluntad de Dios en su vida. Iban a estar en una especie de valle donde no iban a poder estar ni de un lado ni del otro. El mismo Jesús lo explicó de esta manera en Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta situación con una posible dualidad entre las personas que tenían que cambiar su estilo de vida, es posiblemente lo que sucede con nosotros el día de hoy. Y quisiera explicárselos de esta manera. Digamos que un día yo tengo un ramo de flores y lo compré para dárselo a mi esposa. Y yo vengo con ella y le digo, amor, hoy tengo estas flores para ti. Su reacción inmediata va a ser, ah, qué lindo, te acordaste de mí. Pero todo cambiaría si yo le dijera, cariño, te traje estas flores porque es lo que los esposos hacen con sus esposas. Te traje estas flores porque de otra manera afuera se iban a marchitar en el sol. Te traje estas flores no precisamente porque te amo, sino porque es la costumbre que se practica. ¿A dónde creen ustedes que iban a terminar ese ramo de flores? El lugar más posible es que ese ramo de flores iba a terminar sobre mi cabeza. Pero la realidad es de que muchas veces cuando seguimos alimentando nuestra parte pecaminosa en nuestra conciencia y en nuestra vida y en nuestro corazón, no permitimos que la voluntad de Dios sea completa en nuestras vidas. Y lo que estamos haciendo en realidad es de que le estamos diciendo a Dios, estoy acá confesando o asistiendo o haciendo o diciendo en el nombre de Jesús, pero en realidad lo hago porque es lo que hacen los cristianos. No es porque tengo una relación contigo, no es porque te amo, no es porque realmente tengo una conciencia limpia y clara de lo que tú quieres para mí. Pero saben de que eso solamente nos lleva a una amargura y una tristeza y un remordimiento. Y es más, empezamos a juzgar y empezamos a ver nuestro pecado en otros y empezamos a juzgar a esas personas, reflejando nuestro pecado en ellos. Pero lo que Jesús dice es de que hoy podemos tener una conciencia tranquila. Porque Jesús, Él lleva toda la carga. Él ya murió para que nuestro pecado pueda ser quitado. Y no hay nada que nosotros podemos hacer para que Jesús nos ame más, porque Él ya lo ha hecho todo. Y si hoy estás sufriendo por la carga del pecado, quiero decirte de que no tienes que hacerlo más, porque Jesús ya lo ha llevado todo. Y si ese es tu deseo, ora conmigo. Nuestro Padre, en esta ocasión queremos agradecerte por el sacrificio de Jesús y porque gracias a Él podemos vivir sin el peso del pecado. Ayúdanos hoy a confiar en la salvación que solamente Jesús puede darnos. En su nombre oramos. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, con aplicación práctica para nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pacchini, de la Iglesia Adventista West Covina Hills. Para iniciar nuestro estudio el día de hoy, quiero invitarles a que me acompañen a pedir la dirección divina por medio de la oración. Señor, a esta hora te pedimos que nos des la sabiduría del cielo que necesitamos en este momento, y que al abrir tu palabra podamos escuchar la voz de Jesús. Que sea Él quien hoy nos hable y que sea tu consejo y dirección el que nos guíe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos estado siguiendo durante esta semana el mensaje que el apóstol Pablo nos ha dejado en la Epístola a los Romanos, específicamente en el capítulo número 6. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema que es titulado No bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando mi esposa y yo éramos recién casados, tuvimos la oportunidad de viajar a la isla de Hawái. Y mientras estábamos en la isla de Maui, ahí fuimos a comer a un restaurante muy conocido por sus guitarras. Y cuando estábamos comiendo, mi esposa había pedido una sopa. Y con la sopa había pedido otro platillo que necesitaba salsa de tomate o ketchup. Le trajeron la salsa de tomate y después de haberla puesto en la mesa, sentimos cómo el tomate nos empezó a caer encima. Obviamente no era la salsa de tomate que mi esposa estaba usando. Otra mesa, donde estaba una pareja sentados, en un nivel más alto que nosotros, tenía problemas con la salsa de tomate y cuando decidió la salsa salir de la botella, nos cayó a nosotros en el nivel de abajo. El mesero, muy abochornado por la situación, se acercó y llamó a su manager para que viniera a hablarnos y pedir disculpas. Ustedes saben que cuando uno va a comer a un restaurante, recibe al final un recibo. Y ese recibo dice exactamente qué comiste, cuántas veces lo comiste, cuántas veces fue pedido. Dice ahí cuántos impuestos hay que pagar. Y todo está bien marcadito para que el cliente pague exactamente lo que consumió. Afortunadamente para nosotros, ese día no tuvimos que pagar. Y no solamente eso, sino que nos dieron dos camisetas de recuerdo del restaurante para que tuviéramos nosotros. Es interesante pensar de que cuando nosotros solamente pensamos en la ley, todo lo que está escrito, lo que está estipulado, a veces el pago es muy alto. Pero cuando pensamos en la gracia de Jesús, a veces recibimos más de lo que esperábamos. El apóstol San Pablo nos dice en el versículo 14 de Romanos capítulo 6, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley en el Antiguo Testamento tenía diferentes funciones. La primera de esas funciones era mantener un orden social. Tenemos que recordar de que cuando Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, el pueblo hebreo había estado por 300 años, más de 300 años en Egipto. Y al estar en Egipto, la posición que ellos tenían no era más que esclavos. Al salir de Egipto, era necesario que el pueblo hebreo tuviera un orden, tuviera una manera de operar unos con los otros. Así que la ley tenía un valor social, pero también tenía el propósito de crear un orden moral. No solamente era importante el trato con las demás personas, pero era importante de que las gentes supieran cuál era su lugar delante de ellos, delante de sus familiares, delante de las demás personas y delante de Dios. Era importante de que la gente aprendiera a discernir qué era correcto y qué era incorrecto. Era importante de que el pueblo de Dios tuviera en mente lo que significaba para Dios hacer las cosas con orden y lo que significaba el desorden de aquellos que no conocían la palabra de Dios. Pero también la ley tenía un propósito especial porque también traía un orden espiritual, un orden religioso. La ley apuntaba a todo lo que el Antiguo Testamento presentaba como vislumbres de la presencia del Mesías, de la presencia de Jesús. La ley mostraba el carácter de Jesús. En el aspecto moral, mostraba cómo iba a ser la persona del Mesías. En el aspecto religioso, la ley apuntaba a un Mesías que iba a ser el Salvador, que iba a morir por todos y que iba a reparar el pecado en el mundo. Y a un nivel social, la experiencia de Jesús aquí en la Sira nos mostraba cómo debía ser el trato con las demás personas. La ley para el judío representaba una carga social, representaba una carga moral y representaba una carga espiritual de la cual los fariseos se habían encargado de recordar a todas las personas para que sintieran el peso de la ley constantemente. Esa carga innecesaria hizo que la ley perdiera su significado y propósito. Pero Jesús, al venir a esta tierra, al hacerse ser humano, viene a levantar esa carga y a ofrecer una vida que ya no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque Jesús vino a cumplir toda la ley para que nosotros pudiéramos no llevar la carga de la ley, sino el beneficio de la ley cumplida. Vino a establecer de que la gracia significa no pecar sin ninguna responsabilidad, sino más bien establece una relación que es más importante que cualquier tradición. También la gracia de Jesús establece de que la relación es más potente que cualquier obra. También Jesús establece bajo su gracia que la relación mantiene a las personas alejadas del pecado. Vivir bajo la gracia no es una licencia para pecar, al contrario, es libertad para vivir en armonía. Cuando tengo una relación con Dios, ya no me tengo de preocupar de cómo me comporto, porque mi experiencia con Dios es tal de que voy a tratar a las personas de la manera en que Dios me trata a mí. Y la manera en que Dios me trata a mí es que Él me trata con amor, así que mi experiencia con Dios me va a mover a que yo trate a las demás personas con amor. Cuando yo vivo bajo la gracia, mi relación con Dios es tal que va más allá del conocimiento y acumulación de información, sino que se convierte en una experiencia. Ya no Dios es algo que yo practico una vez por semana o en algunos momentos durante la semana, sino que mi experiencia con Dios es algo que va conmigo en todas las áreas de mi vida. Porque mi experiencia con Dios está en la casa, está en el trabajo, está en la oficina, está en la cancha, está en la iglesia. Cuando yo vivo bajo la gracia, mi mente está tranquila porque no hay nada que yo tenga que hacer ahora para lograr que Dios me ame, porque ya Dios me ha mostrado la mayor demostración de amor que puede existir al morir por mí. Así que vivir bajo la gracia no tiene nada que ver con libertad para pecar, sino al contrario, es libertad de llevar una carga que nunca yo sería capaz de cumplir. Vivir bajo la gracia significa que Jesús es parte de mi vida y por ende Él va a ser el reflejo de mi vida. Vivir bajo la gracia significa que la ley va a ser guardada, no porque tengo que, sino porque de otra manera mi relación con Jesús sería afectada. Vivir bajo la gracia es la oportunidad que Jesús nos ha dejado, porque Él ya lo ha hecho todo. No hay nada que yo pueda hacer para que Jesús me ame más, ni hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame menos. Es por eso que vivir bajo la gracia es la mejor oportunidad que cualquier ser humano puede tener de una vida en paz, una vida tranquila y una vida que garantiza una eternidad con el Salvador. Y si ese es tu deseo, hoy quiero orar por ti. Nuestro Padre Celestial, gracias porque has levantado el peso de la ley de nuestros hombros y porque has colocado en nuestras manos el don de la gracia por medio de Jesús. Que nuestras mentes y nuestros corazones se enfoquen en vivir una vida con Jesús para que nuestro reflejo pueda ser una relación de amor con los demás y de gratitud para contigo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos, y hasta la próxima. Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para nuestras vidas. Les habla su amigo, el pastor Rogelio Pacchini, de la Iglesia Adventista West Covina Hills. El día de hoy quiero invitarles a que me acompañen en oración al iniciar nuestro estudio para pedir la dirección de Dios en esta ocasión. Nuestro Padre Celestial, hemos estado durante esta semana tratando este tema interesante sobre la gracia y el pecado. Y Padre, hoy queremos pedirte de que una vez más nos acompañes para que podamos entender tu palabra y poder asimilarla de la manera en que tú quieres que lo hagamos. Y es por eso que oramos, Señor, para que tu sabiduría esté con nosotros y podamos entender el mensaje para el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pecado u obediencia? Ese es el tema para el día de hoy. Y si alguna vez han ido a comprar a la tienda con algún pequeño de 2 o 3 años, y por ahí cuando uno va saliendo del supermercado se encuentra de que justo ahí en donde está formándose la fila para pagar las cosas que uno va a comprar, están los anaqueles donde venden los dulces. Al ser padre de 3 hijos, pasé la experiencia más de una vez de que ese pequeño, mientras está sentado en el carrito, justo a la altura de sus ojitos, están los chocolates y los dulces. Y no faltaba un quiero uno, quiero uno. Y cuando un padre que tiene sentido común sabe que antes de la cena no hay que comprarle dulces a los chicos ni chocolates, pero el chico no lo entiende. Lo que uno quiere como padre es de que cuando uno le dice no, ahorita no te lo voy a comprar, el chico entendiera y obedeciera y se quedara callado y no dijera nada. Sin embargo, los que somos padres sabemos de que esa no es la realidad. Cuando uno le dice al chico que no, el chico se pone más terco y más terco y más terco hasta que empieza a gritar tan alto que uno se le pone la cara roja de vergüenza, y lo que uno hace para callar esa ansiedad es comprarle el chocolate al chico. Tenemos una experiencia interesante con el pecado como seres humanos. Y es de que tenemos que hacer una diferencia entre pecar u obedecer. Pablo hace una comparación drástica entre estas dos cosas. En Romanos 6:16 dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo toma un modelo muy interesante acerca de su cultura para mostrar esta dualidad. Y habla acerca de esclavos. Los esclavos en el tiempo de Pablo, durante la época del Imperio Romano, movían la economía de la cultura romana. Eran tanto los esclavos en el Imperio Romano que por ahí algún historiador ha mencionado de que si los esclavos en el Imperio Romano durante el tiempo hubieran desaparecido, ninguno de los ciudadanos romanos hubiera sabido qué hacer, porque todo el trabajo manual, todo el trabajo en el hogar era realizado por esclavos. Pero los esclavos sufrían de algunos de falta de privilegios. Los esclavos eran primeramente propiedad absoluta de sus dueños. Carecían de una personalidad jurídica y no podían tener bienes propios bajo su nombre, ni tampoco podían tener familia. Un esclavo romano no podía tener derecho al matrimonio, y si venían casados, al convertirse como esclavos, sus hijos pertenecían también a sus amos. Y muchas veces los hijos eran vendidos por separado y las madres, las esposas, eran vendidas por separado a ser esclavos en otro lugar. Un esclavo en algún momento podía adquirir alguna posesión, pero siempre y cuando tuviera autorización de su amo para poner esa posesión bajo el nombre de su amo. No podía solicitar crédito, y si era crédito dado, era bajo el nombre de su amo. Pablo está diciendo de que cuando nosotros decidimos pecar, nos estamos convirtiendo esclavos. Romanos 6:17 dice Pablo: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo hace otra alusión interesante aquí a la división entre personas del tiempo del Imperio Romano. El primer grupo de personas eran conocidas como el cursus honorum. Este grupo de personas estaba dividido en tres partes. La primera parte eran los senadores, y los senadores eran más o menos 600 personas. Este grupo de personas eran los más altos en las castas del Imperio Romano. El segundo grupo eran conocidos como los ecuestrios. Y los ecuestrios eran personas que venían de descendencia militar. Es importante recordar de que el Imperio Romano era estrictamente militar. Así que las personas de familias militares tenían posiciones altas. Y el tercer grupo eran los decurianos, que eran oficiales del gobierno que tenían poder de decisión. Ahora, este era el proverbial 1% del Imperio Romano. El resto de la gente era conocido como personus mediocribus. Desde ahí donde sacamos la palabra mediocre, que significa falto de consistencia o de valor. Y estos, en su mayoría, eran ciudadanos, pero también eran parte de los esclavos. Los ciudadanos romanos tenían derechos, los esclavos no tenían derechos. Y estos personus mediocribus no tenían la autoridad para decidir. Estaban destinados a estar en lo más bajo de la sociedad. En el versículo 18, Pablo dice en Romanos 6, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo hace referencia a la oportunidad de recibir la libertad. Los esclavos en aquel tiempo tenían dos maneras de recibir la libertad. Primera, cuando se habían sido esclavos como gladiadores que habían obtenido su libertad por medio de victorias en la arena. La segunda manera en que se obtenía la libertad era cuando el amo les otorgaba ese derecho por su buen comportamiento, por su carácter, por haber salvado la vida a alguno de los hijos del amo o haber hecho una obra extraordinaria. Entonces el amo les daba la oportunidad de tener libertad. Pero Pablo está diciendo aquí algo aún más extraordinario, de que nosotros podemos obtener la libertad gracias a la justicia. Justicia la podemos definir como el acto de hacer lo correcto. Y gracias a Jesús, Él hizo lo correcto al morir en la cruz, cumpliendo todos los puntos de la ley para que nosotros, que fallamos en todos, podamos experimentar el perdón de nuestros pecados. Y de esa manera, nosotros ahora podemos decir que somos libres del pecado. Ya no más somos esclavos. Ahora estamos viviendo en una libertad que Jesús nos ha otorgado. No importa cuál haya sido tu pecado, al aceptar el perdón de Jesús, al venir a los pies de la cruz, hoy tú puedes recibir el perdón y ser libre del pecado. Y en el nombre de Jesús, tú puedes decir que ahora ya no eres un esclavo del pecado, ahora eres libre en el nombre de Jesús. Y si ese es tu deseo, hoy quiero orar por ti. Nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, porque en nuestra inhabilidad de hacer algo para liberarnos del pecado, Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por la oportunidad de poder clamar el nombre de Jesús. Y gracias por la libertad que nos ofreces al poder aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. Amigos, una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Escrituras, con lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo, el pastor Rogelio Pacchini, de la Iglesia Adventista West Covina Hills. Como acostumbramos, quiero invitarles que al iniciar nuestro estudio del día de hoy, podamos invitar a la presencia de Dios en oración. Acompáñenme. En esta semana hemos aprendido, Señor, lecciones importantes acerca del trabajo que Jesús hace en nuestro favor. Y ahora, al concluir esta semana, queremos pedirte que nos guíes una vez más, que al abrir tu palabra podamos encontrar esas verdades que necesitamos con tanta importancia para nuestras vidas el día de hoy. Y queremos pedirte de que la gracia de Jesús pueda ser real en nosotros, y que al abrir tu palabra en esta ocasión, podamos escuchar la voz de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Libres del pecado. Es el título que hoy nos toca para concluir este estudio de la Epístola de Romanos en el capítulo número 6 que iniciamos esta semana. Cuando pensamos en libertad del pecado, como hablamos en el último episodio, Pablo hace una división entre un esclavo y una persona libre. En nuestros días podríamos decir de que cuando una persona va al médico, el médico le ofrece una noticia buena o una noticia mala. Muchas han sido las historias de personas que después de hacer algún examen y llevado el resultado al laboratorio, cuando el médico recibe los resultados, llama al individuo, al paciente, y le dice: tengo una noticia para darle. La noticia triste, la noticia que nada quiere escuchar es: tiene una enfermedad. Puede ser de que la enfermedad sea permanente, terminal, o puede ser de la que enfermedad puede ser temporal o puede ser tratada para ser eliminada. Y también está el otro grupo de personas, que cuando vienen con el médico y el médico tiene una noticia para ellos, la noticia es: ya no tienes más la enfermedad, o no tienes la enfermedad. Cualquiera que sea, siempre el médico va a tener una noticia. El apóstol San Pablo nos dice de que Dios tiene una noticia para nosotros. El versículo 19 del capítulo 6 de Romanos dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo dice acá que habla como humano. Pablo está diciendo de que va a hablar por su experiencia de alguien que estuvo en esa situación. Debemos recordar de que Pablo en algún momento se refiere a sí mismo como el jefe de los pecadores. Y aún al final de su carrera dice: no es de que la haya alcanzado. Pero Pablo ha pasado por esa experiencia porque ha llegado a confiar en la salvación de Jesús y ahora ya no está dominado por el pecado. La noticia que Pablo quiere darnos por medio de su epístola es el mensaje de Jesús de que hoy nosotros podemos ser libres del pecado. Ahora hay un método que también nos dice. Ese método, dice allí en el pasaje, es la santificación. Ahora quiero decirles, mis queridos amigos, de que la santificación no es un estado. No es un estado permanente. En realidad la santificación es un proceso. Es un proceso que día con día va creciendo, va cambiando. Y ese es el método que Pablo nos dice que Dios utiliza para que nosotros lleguemos a entender, a experimentar que somos verdaderamente libres. Eso significa que la santificación es un método constante para aceptar que el ser humano está en un lugar, en un estado que no es el estado al cual fue diseñado para ser. El plan de redención no es solo perdón o justificación. El plan de redención, mis queridos amigos, es restauración total del ser humano para llegar a ser lo que Dios nos hizo para que fuésemos. La razón está en Romanos capítulo 6, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, dice Pablo, eras libres acerca de la justicia. Esta libertad que Pablo está hablando, libres de la justicia o libres del pecado, no tiene que ver de que si una persona está pecando ya no tiene que preocuparse por la justicia. No, no, no. Al contrario, Pablo está haciendo una definición de pertenencia. Si estás en el pecado, perteneces al pecado. Si estás en la justicia, perteneces a la justicia. Pablo está haciendo una definición clara de que no puedes estar en un lado y en el otro al mismo tiempo. Es imposible, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo, pertenecer a ambos. Dice en el versículo 21 del capítulo 6 de Romanos, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Por esa inhabilidad de estar en dos lados a la vez, Pablo nos está diciendo de que hay una consecuencia. A esta consecuencia Pablo dice fruto. Ahora, en fruto es un proceso. Si tienen la oportunidad de tener un árbol frutal en su casa, se han dado cuenta de que hay frutos que no se dan todo el año. En casa tenemos un árbol de mandarinas y el árbol de mandarinas la mayor parte del año no tiene fruto. Solamente unos 3 meses al fin de año durante el invierno es de que las mandarinas están en el árbol. Ese fruto lleva un proceso. Desde que es flor hasta que la flor se convierte en fruto y hasta que el fruto empieza a crecer y deja de ser verde hasta que llega a madurar, es un proceso. Pablo dice en el versículo 22 este proceso. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo está diciendo, familia, de que en este proceso de la santificación no es el fin, sino es un proceso que nos va a llevar a la vida eterna. Pablo está diciendo que mientras estamos en el pecado, el único fruto que vamos a tener es muerte. Sin embargo, lo que recibimos nosotros cuando llevamos el proceso de santificación de Dios es de que vamos a experimentar la vida eterna. Dice en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra paga aquí que aparece, familia, es la palabra que se usaba para hablar de lo que los soldados recibían como alimento, como ración durante el tiempo de batalla. La ración era algo pequeño porque no sabían si al final iba a morir en la batalla y ya no tenían que darle más. Sin embargo, la palabra que utiliza acá para dádiva está hablando de algo que he recibido gratuitamente y sin término, algo que no tiene fin. So, lo que Pablo está diciendo, familia, aquí es de que nuestras dos opciones de tener libertad en el pecado o libertad en la justicia, de ser ya no más esclavos del pecado o continuar siendo esclavos al pecado, mientras estemos en el pecado, es algo temporal que va a terminar en muerte. Sin embargo, cuando estamos bajo la gracia de Jesús y aceptamos su salvación, es algo que permanece por toda la eternidad. Jesús cambió las reglas del juego. Jesús nos ayuda a vencer el pecado, no por nuestra fuerza, sino porque Él ya lo ha hecho. Aunque Adán lo perdió todo en el huerto, Jesús lo restaura todo en la cruz. Y es por eso que ahora, por medio de Jesús, todo puede llegar a ser nuestro una vez más. Ese es el plan de redención. Y si tú quieres ser parte del plan que Dios tiene para nuestra vida, hoy quiero pedirte que ores conmigo. Nuestro Padre Celestial, gracias por Jesús y gracias por la salvación que nos ofrece. Ayúdanos a confiar de que es por medio de Jesús de que podemos vencer el pecado y de que podemos llegar a ser quien tú nos hiciste para que seamos. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos todo. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.